me contaba el otro día que por una hechicería que le hicieron hace tiempo, ahora todo le sale mal. Una mujer muy hermosa embrujó todo su cuerpo y hechizado por sus besos fue a buscarla al día siguiente y no la pudo encontrar. Me dice que desde entonces le cambió toda su vida y se le ha abierto una herida que ahora no puede cerrar. Se fue a ver una gitana, dicen que era muy famosa, y al contarle bien las cosas también se puso a implorar. Quítame, quítame, quítame esta maldición gitana, que ahora ya no tengo ganas de volverme a enamorar. Quítame, quítame, quítame esta pena que yo tengo, que yo mismo no comprendo lo que me pudo pasar. Amigo, quisiera ayudarte, pero el caso está enredado y el problema que tú tienes